Segunda de Pedro. Este es un resumen de la segunda carta de Pedro en 2 minutos. La segunda carta de Pedro tiene solo 3 capítulos con 61 versículos y fue escrita en el año 67, poco antes del martirio de Pedro en la ciudad de Roma. La inminencia de su muerte sirve a Pedro para recordar a los cristianos en todas partes la importancia de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Por lo cual, en el capítulo 1, los alienta a agregar a su fe 7 virtudes y también lo hace ante la certeza de él mismo haber visto a Cristo y a la certeza de haber recibido la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. En el capítulo 2, les advierte acerca de los falsos maestros y en el tercer capítulo, los alienta a vivir en santidad ante la inminente realidad del regreso de Cristo. Esto ha sido un resumen de la segunda carta de Pedro en 2 minutos.